proctología, como también cardiología, cirugía, cirugía general, cirugía estética, odontología y diagnóstico. Esto es lo que usted puede encontrar y vivir en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a continuar, continuamos con el programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para don Ángel de León, sintonizando el programa en la zona 7. Y claro, le vamos a complacer con lo que él está solicitando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Si yo te quiero, si yo te adoro, con todo mi corazón, ¿cómo de que no? Vas a decirme que no me quiere, después de lo que pasó, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? Luego aquel beso que tú me diste, aquella noche de amor, lo que juraste cuando dijiste, te entrego mi corazón, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? Luego aquel beso que tú me diste, aquella noche de amor, lo que juraste cuando dijiste, te entrego mi corazón, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Es el título de esta canción que nos ha interpretado Fernando Valadez a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y fue para complacer a don Ángel de León, que nos está oyendo en la zona número 7. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería. 53 años de experiencia. No se corte el cabello. Permita que su peluquero profesional, Casimiro Sánchez, se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12, 865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. En la ciudad de Quetzaltenango también se vive aprendiendo idiomas. La neutralidad del centro y del acento y el profesionalismo de los maestros de español como lengua extranjera es uno de los principales motivos para visitar y aprender este idioma en Quetzaltenango. Además del entorno natural y riqueza cultural dispuesta para el estudiante para una inmersión total de la cultura, en la ciudad, en las afueras, cuenta con un buen número de escuelas oficiales de español, maestros locales, profesionales y con especialización en el aprendizaje de cierto vocabulario, como médico legal, comercial, entre otros. En Quetzaltenango también se hablan los idiomas mayas, idioma quiché y mam, y existen escuelas en donde se pueden aprender y practicar estos idiomas. Vamos a agradecer sus mensajes, sus llamadas. Saludamos en esta ocasión allá en la zona 7, a don Ángel, que nos sintoniza y solicitando las canciones con el cual esta mañana quiere suspirar fuertemente. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mira, corta esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Oye, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte tu dolor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte y el nido donde tú puedas vivir. Blanco diván de tul te aguardará, tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré besar y yo haré palpitar todo tu ser. Yo te sabré querer, yo te sabré besar y yo haré palpitar todo tu ser. Escarcha es el título de esta canción que nos ha interpretado Javier Solís a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para Maco Leiva allá en la Unión Americana. Estamos saludando también a los amigos que se están reportando por el hilo telefónico. Estamos agradeciendo el mensaje, el saludo de Jairo, que nos sintoniza en la Unión Americana, doña Carmen Lorenzo en la colonia La Providencia, Ricardo Pisquí en la zona 1 aquí en la ciudad de Quetzaltenango, también don Casimiro Sánchez allá en el barrio Las Flores de Quetzaltenango. También para don Everardo de León, que nos sintoniza allá en Totonicapán, don Ismael González en la zona 3, don Julio Menchú en la zona 4 en esta ciudad de Quetzaltenango. Tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano en la estación de la familia y luego continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Poder. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. En estos 200 años de nuestra independencia, saludos Guatemala. Deseo de Bárbara Mejía, señorita Santa Rosa, y a los amigos de Radio TGD, La Voz de Occidente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hay un solo corazón que ha de quererte más, encuentre o no razón. Hay solo corazón y yo lo tengo aquí. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer, y es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer. Escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, otra de las canciones. Hemos escuchado al príncipe de la canción José José con esto que se llama Un Minuto, solamente un minuto de tu amor. Bueno, pues le esperamos que cuando tengan ustedes la oportunidad de visitar Quetzaltenango durante todo el año, pues les vamos a dar una pequeña reseña. Por ejemplo, cuando se inicia el año, en el mes de enero hay varias celebraciones en honor al patrono de Guatemala, que es el Señor de Esquipulas. También la procesión del Niño del Santísimo el 1 de enero con la cofradía, que es la más antigua de Quetzaltenango. Luego vienen pues las celebraciones de carnaval, la Semana Santa, que el Viernes Santo de Cuaresma se celebran en los barrios más antiguos del centro histórico, como las solemnes procesiones, que ya van como este año y el año pasado que no se han llevado a cabo por la pandemia que nos ha asolado demasiado. Pero si es posible, si nos cuidamos, si nos lavamos la mano, ponemos la mascarilla, si evitamos las aglomeraciones, utilizando mascarilla, gel, alcohol y guardamos la distancia, y también si nos vacunamos, pienso yo que Dios nos va a ayudar y se va a poder efectuar la Semana Santa en Quetzaltenango este año que se aproxima. También otra fecha que es muy movible es la Rogativa del Agua, celebración del pueblo Mam, que se realiza en la laguna de Chicabal 40 días después del día Jueves Santo. Y en el mes de septiembre se conmemora precisamente la Gran Feria Centroamericana de la Independencia, que tanto el año pasado como ahora no se pudo celebrar, solamente se llegó a conmemorar, y los 200 años de nuestra independencia nacional. En el mes de octubre, todo el mes es en honor a la patrona de Quetzaltenango, que es la Virgen del Rosario. Se celebra cada fin de semana en Catedral Metropolitana de los Altos y da principio el día 7 de octubre, que es el día dedicado al Rosario. Luego viene el mes de noviembre con las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, donde usted podrá venir a saborear el delicioso fiambre. Pues antiguamente y ahora por este problema que tenemos, primer domingo de cada mes, feria artesanal en el Parque Asunto América, que también está suspendida. Pero Dios mediante, ya el próximo año esta feria va a continuar como siempre.

desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer. Dicen que anda perdido por la tierra, lo que tiene que se viste de mujer. Yo sospecho una criatura que yo he visto, porque cada vez que yo la puedo ver, me parece que estoy mirando un ángel, el ángel de mi querer. Pero yo no soy más que un infeliz, yo no puedo más que decirle así. Dios te guarde, criatura irresistible, Dios te bendiga. Canción que hemos escuchado se llama Irresistible. 12 meridiano con 15 minutos en la emisora de la familia. Pues una de las primeras construcciones que se conocen en Quetzaltenango es la de la Real Corona, pues o también de los corregidores, construida en los días de la colonia para que fuese sede del gobierno del partido de Quetzaltenango y también sede de su alcaldía mayor. Era un imponente edificio de dos pisos con amplios corredores. No sabemos si ocupaba la manzana completa o solo parte frontal que daba a la antigua plaza de la ciudad. El edificio se encontraba precisamente entre la calle Real del Calvario y la otra que venía de la calle Real del Cantón San Antonio, ahora conocida como 13 Avenida de la Zona 1. Era el segundo de la plaza, después de la Iglesia del Espíritu Santo, que ahora es Catedral Metropolitana de los Altos. Luego le seguía el convento de los padres franciscanos de dos niveles y las capillas del Via Crucis, facturada en el siglo XVII. La plaza de Quetzaltenango, con la que contaba varios portales, el portal de Sánchez o también el portal de las Panaderas, en lo que ahora se encuentra el Banco Industrial. El portal de Anguiano, o más conocido como el portal de las Mantequeras, es ahora lo que usted conoce como el edificio Rivera, frente al Parque a Centroamérica. Vamos a seguir con la historia de nuestra ciudad cuando son las 12 meridiano 16 minutos y complacemos con esto. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así

renunciación. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería. 53 años de experiencia. No se corte el cabello. Permita que su peluquero profesional, Casimiro Sánchez, se lo talle. Peluquería Sánchez, diagonal 12865, zona 1, en el mero corazón del barrio Las Flores. Bueno, pues estamos saludando esta mañana a Marco Leiva, que nos ha estado escuchando en la Unión Americana, como también nos ha escuchado en la Unión Americana por las carreteras de la Unión Americana, Estados Unidos. Jairo, felicidades a Jairo. Un saludo también para don Ricardo Velázquez, para don Ángel de León en la zona 7, que nos ha sintonizado esta mañana. Don Daniel Ovalle en Salcajá, también don Emilio del Rosario Castro Loarca, don Max Tesó y doña Josefina Ulín, que próximamente 70 años de vida estará celebrando. Bueno, pues también saludos para el payasito Manuel Gómez, que está cumpliendo 36 años, esto fue ayer, sintonizándonos como siempre, escuchando estos bellos boleros, dice, en la zona 4, Cuatro Caminos de Huehuetenango. Saludos para la familia Gómez Pascual, que nos sintoniza en el Mercado Municipal de Huehue. También para don Edgar Gómez, muchas felicidades. Y para María de los Ángeles, que cumple 15 años el día de hoy, allá en la zona 4, condominio El Pedregal de Huehuetenango. También para don Eduardo Velázquez en la 12 Avenida, zona 1. Para Fernanda López. También para don Vicente Soto en Salcajá, para William Alexander Calderón, para don Julio Menchillo en la zona 4, Ismael González en la zona número 3, don Everardo de León en Totonicapán, así también para don Casimiro Sánchez, don Ricardo Pisquín, Jairo en la Unión Americana, doña Carmen Lorenzo también escuchando el programa de esta mañana, y también saludos para los amigos que se llegaron a reportar escuchando estos bellos boleros a través de la emisora de la familia. Esta mañana pues tuvimos la oportunidad de platicar datos muy importantes, y dentro de 8 días tendremos también otros de mayor importancia como los de hoy. Y así siempre recordando lo que es la cultura y la tradición de nuestra Guatemala. Reciban ustedes el cordial saludo. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros.